OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos en De Buena Mañana de OID Radio. Hoy es miércoles 3 de marzo del año 2010 y son las 12 y 6 minutos de la mañana. Les recuerdo los premiados de ayer del Euroboleto de la OID. Martes 2, el sorteo salió ganador, el número 10.337. Repito, 10337, enhorabuena para todos los agraciados con el Euroboleto de la OID. Continuamos en De Buena Mañana, vamos a conocer hoy distintas actuaciones de grupos de personas dedicadas al mundo de la discapacidad. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Valencia porque el Instituto de Biomecánica de Valencia ha organizado un ciclo de jornadas sobre productos ortoprotésicos. Ignacio Bermejo nos explicará en qué consisten estas jornadas y los beneficios que ello va a traer para todos nosotros. También vamos a irnos en la primera hora del programa hasta Madrid, ahí está la asociación APADEMA, una asociación de mujeres con discapacidad intelectual que organiza ya su séptimo concierto benéfico para empresas en beneficio de las actividades que realizan. Esto será en la primera hora, después podremos ir a Santander porque Amica va a 20 de sus socios van a recibir formación en un programa de recuperación paisajística. Y también nos iremos hasta Alicante, ya que la Agencia Local de Desarrollo Económico va a dar empleo a 80 discapacitados y formación a más de 300 personas. Será Juan Seba Martínez, el presidente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, quien nos explique estas iniciativas. Y ahora empezamos De Buena Mañana con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad que nos trae Raúl Gutiérrez. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, Marina, buenos días a todos. Comenzamos en Madrid. Una asociación de mujeres con discapacidad intelectual organiza un concierto benéfico para empresas. Es la asociación APADEMA, que atiende a mujeres con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Por séptimo año consecutivo va a organizar un concierto benéfico destinado a empresas, con el fin de recaudar fondos para futuras actividades de esta organización. El acto, que cuenta con la presidencia de honor de la Reina de España, Su Majestad Doña Sofía, se celebrará el próximo jueves, día 4 de marzo, mañana, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y actuará el cuarteto de cuerda Brodsky Quartet, formado por Daniel Rowland, Ian Belton al violín, Pauline Cassidy con la viola y Jacqueline Thomas el violonchelo. En Ciudad Real, clausura del curso de carné de conducir de COCENFE Oretania. COCENFE Bretaña clausuró el curso organizado para la obtención del carnet de conducir para personas con discapacidad. De los 15 alumnos participantes, 12 ya han conseguido el carnet de conducir B1, mientras que el resto esperan examinarse mañana mismo. En el acto de clausura estuvieron presentes el delegado provincial de Trabajo y Empleo de Ciudad Real, Luis Díaz Cacho, el alcalde José Díaz del Campo y la coordinadora provincial del SEPECAN, Carmen Espinosa, que entregaron los diplomas acreditativos junto al presidente de COCENFE Bretaña, Eloy Sánchez de la Nieta. Díaz del Campo subrayó que este curso cumple dos finalidades, una de carácter personal, ya que favorece el desplazamiento de quien lo obtiene, y otra profesional, ya que abre puertas a la inserción del mercado laboral y engrosa el currículum vitae. El alcalde alentó a todos los asistentes a conseguir el carnet de conducir, que ayudará a seguir logrando metas. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento apoya este tipo de medidas que, junto con COCENFE Bretaña y la Administración Regional, es una suma de esfuerzos para un proyecto común que no es otro que dar salida a programas educativos, formativos y con salidas laborales. Por su lado, el delegado provincial subrayó el compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para mejorar la situación de personas con capacidades diferentes. Díaz Cacho calificó de ejemplar la conjunción de las administraciones provincial y local con dos entes privados como AQDCR Formación y Consultoría y Autoescuela Prisma, además de COCENFE Bretaña. Los alumnos han estado recibiendo clases durante 5 meses y ha sido un esfuerzo encaminado a mejorar las condiciones que permiten abrir las puertas para un futuro laboral, según indicó el propio delegado. En Murcia, los edificios y los espacios públicos tendrán que ser accesibles por ley. Los inmuebles deberán ser accesibles por ley y para garantizar su cumplimiento se constituyó ayer la Comisión Regional para la Habitabilidad y la Accesibilidad, reunión que presidió el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta. Esta comisión es un órgano de decisión que tiene como fin velar por la correcta aplicación de la ley con la que se garantizará el acceso universal a edificios, instalaciones, bienes y servicios públicos en la región, garantizando su uso a personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación. Durante su intervención, el consejero recalcó que el objetivo de la comisión es avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, creando un espacio común para buscar soluciones y actuaciones que garanticen la autonomía y el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones físicas. Tras el acto de constitución, la comisión continuó con una sesión de trabajo sobre la Ley de Habitabilidad y Accesibilidad que se está desarrollando, una norma que incidirá no solo en las viviendas, sino también en las zonas comunes y garantizará la aptitud de estas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y los diferentes sectores sociales. Este nuevo órgano de decisión velará por la correcta aplicación de esta ley, una normativa para fomentar el acceso universal a instalaciones, bienes y servicios a todos los ciudadanos, impulsando la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas y la creación de medios de control, gestión y seguimiento. En Oviedo, las discapacitadas de Asturias encuentran trabajo con más facilidad que los varones. En las listas regionales de desempleo había inscritas a finales del año pasado 2.894 personas con alguna discapacidad y 1.500 aproximadamente, un poco más, eran mujeres, según los datos de la Federación de Centros Especiales de Empleo en Asturias. Ellas son las que en este colectivo encuentran trabajo más fácilmente y, de hecho, de los 3.357 contratos a personas discapacitadas, menos de un tercio estaban firmados por un hombre. Las mujeres acapararon más de 2.500, el 77%. La explicación reside en el tipo de actividad para la que son requeridos mayoritariamente los trabajadores discapacitados, como por ejemplo en lavandería, limpieza y textil, pero también ocupan preferentemente a mujeres algunas empresas de aparcamiento y transporte. Hay una compañía de transporte en la que el 50% de las trabajadoras son mujeres, según comentó el vicepresidente de FECEPAS, Enrique Fernández. La crisis está azotando a este colectivo y la Agencia Asturiana para la Discapacidad, en colaboración con la Federación, ha lanzado una campaña para dar a conocer los centros especiales de empleo, empresas en cuya plantilla trabaja al menos un 70% de personas con discapacidad y promover así su expansión. En Asturias existen 87 centros especiales de empleo y en ellos trabajan hoy en día alrededor de 1.900 personas con discapacidad. Para promocionar la contratación de trabajadores con algún tipo de discapacidad, la Administración del Principado se propone vigilar más estrechamente el cumplimiento de la norma que exige a las empresas con más de 50 trabajadores que un 2% de ellos tenga alguna discapacidad. Esa exigencia no se respeta. Ni siquiera en la administración pública, donde el director de la agencia regional admitió que no se supera el 1,75%. Nos vamos hasta Valencia, condenada por no admitir a discapacitados en su PAF. La Audiencia de Valencia ha confirmado la condena a la responsable de un PAF a un año de inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con la hostelería y ocio, al impedir la entrada a un grupo de discapacitados que, acompañados de sus monitores, querían acceder al local. La sentencia de la sección quinta ratifica a la ya emitida en el mismo sentido por el juzgado de lo penal número 12 de Valencia y considera que la mujer cometió un delito contra los derechos fundamentales de los 8 jóvenes de entre 19 y 22 años con síndrome de Down a los que se les negó la entrada. Nos situamos en La Rioja. Cruz Roja abre un servicio de préstamo de muletas y sillas de ruedas. Cruz Roja Alfaro ha adquirido sillas de ruedas, andadores, juegos de muletas y otro material de este tipo que pondrá a disposición de quien lo requiera. Aquellos que por alguna circunstancia necesiten este material pueden llamar al teléfono 941-182-781. Cruz Roja hace un llamamiento a las personas que dispongan de estos utensilios en casa y no los utilicen para que los donen a la entidad, así poderlos distribuir entre las personas que lo requieran en un momento puntual. Por otro lado, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja recibirá este mes de marzo un nuevo vehículo de transporte adaptado que sustituirá al que disponen actualmente para el traslado de enfermos de Alzheimer. Dicho vehículo, preparado para trasladar personas que usan sillas de ruedas, permitirá traslados desde los domicilios al centro de la Asociación para la Demencia de Alzheimer. Nos vamos hasta Santander. Empleo forma 20 personas con discapacidad en la limpieza de zonas verdes. Una veintena de personas con discapacidad, socios de AMICA, vienen recibiendo desde hace un año formación teórica y práctica en un programa de recuperación paisajística. El programa lo desarrolla la Concejalía de Empleo en colaboración con el Fondo Social Europeo. Además de conseguir mejorar áreas verdes degradadas de la ciudad, cerca del 41% de los participantes consiguen, tras el programa, insertarse laboralmente. De las 22 personas que iniciaron su formación hace un año, a día de hoy, 9 han sido ya contratadas como operarios en distintos centros y empresas relacionadas con la conservación del medio ambiente. A través de clases teóricas y prácticas, los participantes adquieren aprendizajes básicos en el ámbito de la recuperación paisajística, de la jardinería, del medio ambiente, sobre maquinaria y herramientas y muchas más actividades relacionadas con el paisaje. En las prácticas en zonas públicas, los alumnos recuperan zonas verdes en situación de abandono, realizan labores de retirada de residuos y vertederos incontrolados, desbroce, limpieza y mantenimiento. En Cádiz, descodificadores gratis para discapacitados. Las personas con discapacidad visual o auditiva, los mayores de 65 años con dependencia de grado 2 o 3 y los que tienen más de 80 años y viven solos, podrán recibir gratis un descodificador. Se trata de una iniciativa del gobierno que está llevando a cabo en toda España antes del apagón definitivo de la televisión tradicional. Para ello tendrán que pedir los impresos en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Cádiz o descargarlos de la página web www.televisiondigital.es. Los impresos, junto con la documentación requerida, se entregarán en la misma Jefatura Provincial y, una vez comprobado que no haya errores, se entregará el aparato de forma inmediata. Estos decodificadores son los que tienen mejores características dentro del mercado para facilitar la emisión a las personas con dificultades. Y en Logroño, medio centenar de niños y jóvenes riojanos con discapacidad participan con Sergi Bruguera en un clínic de tenis. Cajalón y la Fundación Adeco organizaron el primer clínic de tenis para niños y jóvenes riojanos con discapacidad bajo el lema al servicio tu capacidad y con un profesor de excepción, el extenista Sergi Bruguera, vencedor en dos ocasiones del Roland Garros. Esta iniciativa forma parte de las políticas de Cajalón y ha contado con la participación de más de 50 niños y jóvenes con discapacidad intelectual de diferentes centros de educación especial, ocupacionales y de atención a la discapacidad asociados a la Asociación Riojana Pro Personas con Discapacidad Intelectual, ARPS. Según explicaron los promotores de la iniciativa, la actividad se desarrolló en la plaza del Ayuntamiento de Logroño desde las 12 de la mañana y finalizó con la firma de autógrafos de Sergi Bruguera y la foto de familia con los participantes. El director general de Cajalón, Javier Hermosi, ya destacó la satisfacción de la compañía de poder contribuir a que los ciudadanos seamos un poco más conscientes y sensibles al conocer de primera mano la situación real de permanente superación de dificultades que viven las personas con discapacidad. Estoy convencido, dijo, que hemos titulado esta actividad, estaremos más preparados para estar a su servicio, añadió. Y cerramos esta sección de noticias dedicadas al mundo de la discapacidad hablando de deporte, de los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010. Entre el 12 y el 21 de marzo de 2010, la ciudad canadiense de Vancouver, con los Juegos Olímpicos recién terminados, dará la bienvenida a centenares de deportistas de élite discapacitados que participarán en la 10ª edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno, en las mismas instalaciones y alojamientos que disfrutaron sus compañeros olímpicos. En Vancouver habrá competiciones de los 5 deportes oficiales del Programa Paralímpico de Invierno y está prevista la participación de más de 650 deportistas procedentes de unos 40 países. En estos deportes compiten atletas ciegos, deficientes visuales, discapacitados físicos y paralíticos cerebrales. Los Juegos de Vancouver tendrán 4 sedes de competición, de las cuales 3 son de nueva construcción. Además, habrá una remodelada y otra ampliada. Las instalaciones no deportivas serán las Villas Paralímpicas de Vancouver y Whistler, el estadio BC Place, donde se celebrará la ceremonia de inauguración, el Whistler Medals Place, que albergará las entregas de medallas y la ceremonia de clausura, y los centros de prensa de Vancouver y Whistler. Whistler, la Villa Olímpica, rodeada de bosques y bordeada por el río Chequamus, tendrá una ocupación estimada de 1.200 personas entre deportistas y miembros de las delegaciones nacionales. En ella residirán los equipos de esquí alpino, nórdico y biatlón. La Villa de Vancouver acogerá por su parte a 350 personas pertenecientes a los combinados de hockey sobre hielo y curling en silla de ruedas. Estará situada a orillas de la bahía. Ambas contarán con comedor y policlínica 24 horas, servicio de transportes y demás instalaciones para el entrenamiento y el ocio de los deportistas. Recordamos los días de competición del 12 al 21 de marzo, que no hará falta recordarlo porque día a día durante esta semana haremos un resumen de lo acontecido en las jornadas anteriores. Y terminamos aquí nuestras noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Continuamos en De Buena Mañana con Donna Summer, Hot Stuff.

Como les contábamos, en Valencia, el Instituto de Biomecánica de Valencia ha acogido un ciclo de jornadas sobre el uso de productos ortoprotésicos en la comunidad valenciana. Tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Bermejo, él es el director de ámbito de rehabilitación y autonomía personal del Instituto de Biomecánica de Valencia y nos va a explicar en qué han consistido estas jornadas. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por su tiempo. De nada. A ver, cuéntenos estas jornadas que tuvieron lugar la semana pasada. Además de ser jornadas informativas, también han sido unas jornadas de debate, ¿verdad? Exacto, eso es. De hecho, es la primera jornada de un ciclo que comienza este año. Uh-huh. Es un ciclo promovido por la Consellería de Industria, Comercio e Innovación y la Consellería de Sanidad, con el objetivo fundamental de analizar las distintas problemáticas sanitarias desde todas las perspectivas posibles y compartir buenas prácticas entre profesionales de un mismo campo y campos distintos, y a partir de ahí detectar posibles oportunidades de innovación que nos permitan mejorar y optimizar el trabajo que realizan los profesionales y, por tanto, la calidad de vida de las personas a las que tratan. Uh-huh. Desde su punto de vista, por supuesto, ¿las jornadas cómo las valoramos? Yo las valoro muy positivamente, ya que tuvimos una audiencia muy, muy numerosa, por lo tanto suscitó bastante, bastante interés, y el debate se extendió más de hora y media, cosa que también me pareció muy, muy interesante, que la propia audiencia tuviese real interés en seguir preguntando a los ponentes. No. Ajá. Te he comentado cuál fue la organización de la jornada. En un principio, aparte de la inauguración y la clausura, que fue en manos de ambas consellerías y luego de la asociación Cuida. Uh-huh. Y del Instituto de Biomecánica, una vez hecho esa inauguración, se pasó a una presentación del estado del arte dentro del mundo de la sedestación, ya que esta jornada concretamente se enfocaba en la problemática de la parálisis cerebral infantil. Uh-huh. Y en el posicionamiento de los niños. Yeah. Entonces presentó el Instituto de Biomecánica de Valencia, presentó un estado del arte sobre esta problemática, y a partir de ahí pasamos a una mesa redonda donde participó la administración pública en manos de Carlos López. Luego un jefe de servicio de rehabilitación, concretamente del Hospital de la Fe, que fue Enrique Biosca. Uh-huh. Un fisioterapeuta que trabaja para la Cruz Roja, que es experto en esta problemática, que es José Luis Jiménez. Y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Ortopedia, que es Juan Antonio González Pomares. Entonces, uh-huh, con todos estos profesionales lo que pudimos fue analizar desde, como comentaba anteriormente, desde puntos de vista muy, muy diversos esta problemática, con el fin de que compartiesen sus visiones y su información y desarrollásemos una serie de puntos clave y conclusiones que en breve publicaremos para ofrecérselo al sector, ya que estas jornadas fueron grabadas y se podrá descargar online en la página web del IBV, que es www.ibv.org. Uh-huh. Y además publicaremos un monográfico que está editado por la Consellería de Sanidad en la revista Información Farmacoterapéutica de la Comunidad Valenciana. De manera que, como te decía, el objetivo fundamental es difundir las conclusiones de estas jornadas al mayor número de profesionales para que de alguna manera compartamos este saber que estuvimos debatiendo durante el viernes pasado. Claro, porque la sedestación no es lo mismo en un niño que en un anciano, ¿verdad? O que incluso en un lesionado medular, porque depende de la lesión que tenga o de por qué tenga que usar una silla de ruedas, independiente del tiempo que tenga que estar en esa silla de ruedas, las problemáticas son diferentes, ¿verdad? Exactamente, son totalmente distintas. De hecho, en el problema de la parálisis cerebral infantil, una de las circunstancias que más afectan al desarrollo de las terapias es que cada paciente es un mundo, porque cada niño tiene una singularidad concreta. Aparte, son pacientes que, como están en fase de crecimiento, pues van adaptando su antropometría y, por tanto, hay que hacer tratamientos muy, muy, muy personalizados. Entonces, de hecho, las claves fueron por ahí. se incidió mucho en que se necesita personal muy, muy formado en estos temas, en personal muy informado también, ya que es vital el que los distintos grupos de trabajo sean multidisciplinares y compartan bien la información para que el tratamiento vaya siempre en una línea. Y luego que los productos permitan una fácil adaptación y mantenimiento, por lo que te comentaba, porque cada paciente es un mundo. Entonces hay que trabajar mucho en estas líneas. Uh-huh. En conclusión, el debate estuvo bien. ¿Se han llegado a conclusiones significativas? Sí, sí. Bajo mi punto de vista llegamos a establecer puntos clave bastante concretos, como por ejemplo la necesidad del desarrollo de nuevas escalas funcionales que nos permitan pues tanto evaluar al paciente como evaluar sus posibles riesgos, uh-huh. las ayudas técnicas que utilizan, la evaluación de la relación entre el propio paciente y la ayuda técnica que está utilizando e incluso la evaluación clínica de los tratamientos. Otras conclusiones como por ejemplo lo que te comentaba, que es fundamental plantear grupos de trabajo muy muy especializados en esta temática, de manera que se plantean incluso hasta la posibilidad de desarrollar pues alguna especie de procedimiento que nos permita evaluar hasta qué punto los profesionales están preparados para trabajar en esta temática y no, y recurrir a esos profesionales que saben del tema y no a otros profesionales que igual están dedicados a otras áreas relacionadas con el tratamiento de rehabilitador. Uh-huh. ¿Se puede decir que en España todas las personas, en este caso todos los niños, tienen posibilidades de acceder a estos tratamientos y a los instrumentos necesarios para pues llevar mejor sus dificultades? Pues sinceramente en esta cuestión concreta hay bastante bastante debate, porque por supuesto todos los niños tienen acceso a servicios sanitarios. Lo que pasa es que es cierto que depende del profesional que tengas delante, ese tratamiento será más adecuado o menos adecuado. Eso lo hemos estado viendo y sufriendo en muchas ocasiones y de hecho el ciclo de jornadas que se plantea fundamentalmente por este tema, por intentar de alguna manera objetivar al máximo los recursos de los que disponen la administración pública. Ajá. La administración pública, pues como todos sabemos, dispone de recursos limitados y lo que estamos procurando es que se aprovechen al máximo y por tanto pues que quien prescriba, sobre todo en problemáticas muy muy muy específicas, sea un personal totalmente experto para que le saque el máximo partido. Una de las conclusiones que también salieron de las propias jornadas fue que no porque el producto sea más barato va a ser más eficiente. En muchas ocasiones un buen chasis que te dure durante mucho tiempo te va a permitir ahorrar dinero que chasis más baratos. Siempre y cuando se rompan antes, ¿no? Claro, siempre y cuando que el profesional que está trabajando con ese niño en la adaptación del sistema de sedestación sea lo suficientemente especialista y formado como para sacarle el máximo partido. Pues muchas gracias, Ignacio Bermejo. A vosotros por contar con nosotros. Ha sido un placer, estamos a su disposición. Que sigan con todas estas iniciativas que van mejorando nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Oír Radio. Ya lo ven, hay instituciones preocupadas de ir mejorando la vida de las personas con discapacidad y nosotros continuamos tratando de mejorar su vida con alegría. Les dejamos con la música de Ana Torroja y Miguel Bosé, Duende. Fortuna de un cowboy, ya sé. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. Continuamos en De Buena Mañana de Oid Radio. En Madrid, la asociación APADEMA, que atiende a personas, a mujeres, con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, organiza por séptimo año consecutivo un concierto benéfico destinado a empresas con el fin de recaudar fondos para futuras actividades de la organización. Para hablarnos de estas actividades y del concierto, tenemos al otro lado del teléfono a su gerente, al gerente de APADEMA, Javier Paz. Buenos días. Hola, buenos días. Es un placer. Gracias. Bueno, cuéntenos este concierto maravilloso, ¿en qué va a consistir? Pues bueno, este concierto que se organiza en el Auditorio Nacional desde hace ya pues, 7 años, ahí en Príncipe Vergara, en Madrid, pues consiste en las actuaciones del grupo, del cuarteto Brodsky Quartet, y bueno, pues es un concierto de música clásica, y que bueno, pues también su majestad la reina de España, doña Sofía, pues ha tenido bien concedernos este año otra vez la presidencia de honor. Y básicamente pues los amantes de la música clásica podrán disfrutar de ese concierto en la sala de cámara del Auditorio Nacional. Del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Sí, efectivamente. Va a haber un cuarteto de cuerda, ¿verdad? Uh-huh. El Brodsky Quartet. Sí, es un cuarteto británico. Es un formado por músicos al violín, un músico con viola y otro que toca el violonchelo. Uh-huh. Y bueno, pues los fondos que se recaudan, efectivamente, pues son para financiar las actividades que realiza la asociación, que cuenta con una residencia y un centro ocupacional en Madrid y que atiende, eso, como bien has dicho, a personas con discapacidad, fundamentalmente chicas con síndrome de Down. Ajá. Dentro de las actividades de APADEMA, en el centro especial, ¿qué realizan? Pues bueno, en el centro ocupacional fundamentalmente se trabajan dos cosas, que son la terapia ocupacional, lo que es habilidades manipulativas, y que son los talleres en los que se trabaja, pues distintos talleres, como es el taller de decoración, taller de confección, taller de cerámica y taller de jardinería, ¿no? Y bueno, pues un poco pues lo que se intenta es que aprendan estos oficios con una proyección laboral, ¿no? Luego, por otro lado, también no menos importante, porque creemos que es importante que mantengan pues sus habilidades que han ido aprendiendo durante el colegio, bueno, pues son habilidades cognitivas y funcionales básicas y nuevas tecnologías, ¿no? Pues son habilidades personales y habilidades sociales, ¿no? Uh-huh. Y básicamente eso es lo que damos en lo que es el centro ocupacional. Luego hay otra serie de actividades, como son campamentos que organizamos de respiro familiar para las familias y salidas mensuales, ¿no? Y vamos, básicamente eso es lo que se hace en el centro ocupacional. Luego contamos con una residencia que atiende también a personas con discapacidad, uh-huh, en la que acogemos a 44 usuarias actualmente. ¿También mujeres todas? También mujeres todas. ¿Cómo surgió la asociación? Me llama la atención que sea solo de mujeres. Pues sí, mira, la asociación se fundó en el año 1983 por un grupo de padres que iban al colegio, o sus hijas iban al colegio María Corredentora, uh-huh, que atiende a personas con discapacidad intelectual también hasta los 18 años. En aquella época no existía nada, ningún tipo de servicio o recurso para que atendía a estas personas a partir de esa edad, y entonces pues ellos se unieron para fundar esta asociación, que en el año 88 fundó el centro ocupacional. Entonces en aquella época el colegio María Corredentora era solo de mujeres y por lo tanto pues la asociación se hizo solo de mujeres. Ahora ya el Colegio María Corredentora sí que es mixto, pero bueno, la asociación... Pero pues, la asociación ha seguido en mujeres. Ha seguido, la tenemos actualmente prácticamente llena, solo nos queda alguna plaza libre en residencia, y hacerlo mixto, pues bueno, en principio los padres, que son los que mandan aquí, claro, pues que son los que han luchado por tener todo esto, pues han querido seguir siendo, que siga siendo solo de chicas. Uh-huh. Así que a usted se le puede aplicar el bendito eres... entre todas las mujeres. Pues sí, que ahora mismo soy el único hombre, que tenemos algún voluntario también masculino, que trabaje en la asociación, solo soy el único hombre en la asociación. ¿Tiene algún proyecto a futuro la asociación, algún sueño que todavía esté ahí pendiente? Pues hombre, el principal sueño de la asociación, de los padres, porque cuando en el año 81 se creó la residencia, el centro ocupacional, fue construir una residencia también, pues un poco pensando en el futuro de sus hijas, ¿no? Porque cuando ellos faltaran, antiguamente casi todas las personas con discapacidad un poco sobrevivían a los padres, pero actualmente, gracias a la mejora de la calidad de vida de estas personas, pues casi todos sobreviven a los padres. Sí. Y la preocupación que ellos tenían era pues la residencia, ¿no? Porque aquí atendemos discapacidades de grado medio y severo, ¿no? Pues muchas de ellas con una discapacidad bastante alta. Yeah. Entonces fue una lucha que tuvieron enorme, gracias a una cesión de un terreno que el Ayuntamiento de Madrid nos cedió por 75 años aquí en Mirasierra, uh-huh, pues empezó el proyecto y que dio a luz en el año 2006 con un nuevo centro de ocupación y residencia que tenemos aquí. La verdad es que fue por este motivo por lo que empezamos a organizar eventos como es este concierto, claro, y como es un torneo de pádel también que benéfico que organizamos. pues un poco porque por intentar obtener otros ingresos que no fueran los de las subvenciones y los propios de las cuotas de los padres, ¿no? Uh-huh. Y de los socios de la asociación. Claro. Ya que pues sí, construir una residencia de este tipo pues es muy claro. costosa. De hecho, mantenemos una deuda importante todavía con los bancos, ¿no? Y a pesar de que es verdad que se han portado muy bien con nosotros, hemos recibido cantidades importantes de obras sociales como Caja Madrid o Fundación La Caixa o Caja Navarra, etc. Uh-huh. Muchas entidades han colaborado con Apadema y bueno, pues en principio seguir poder terminar de amortizar toda nuestra deuda. Claro. Y bueno, pues hacer lo mejor posible, mejorar la calidad de vida de estas personas, todo lo que podamos, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer y seguro que van a tener mucho éxito en el concierto y ojalá recauden todo lo que necesitan para poder seguir con estas actividades. Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado. Y os veo. Vale. Venga. Ha sido un placer. Ignacio Bermejo, gerente de... Ignacio Bermejo, no. Javier Paz. Perdónenme, Javier Paz, gerente de Apadema, la Asociación de Mujeres con Discapacidad Intelectual de Madrid. Mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias. Continuamos en De Buena Mañana. Ya lo saben, están invitados al concierto, no pueden faltar, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la Sala de Cámara. Mañana no pueden faltar esa cita, un bonito concierto de cámara, de cuerda. Continuamos con la música, nosotros también, de Dainey Merriweather, Chang. Most follow intuition while they wishing it would work. And my vision is imperfect, so I don't dare lurk for it. Though I'm wishing for some change like a church worker. Hallelujah, preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I'm while a poor killer poor for a portion, a piece of American society pie. I get high, the munchies I got, so bear witness. I got this girl looking at you cause my ribs kissing. Why? And I ain't ready to wait when there's dollars on her brain. Why would you expect change? We learn to get together and see who.